Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a toda la Audiencia Nacional del Informativo Farco. El embajador argentino en Ecuador y líder del Frente Cívico, Luis Juez, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley del 2x1. Sostuvo que se trata de un fallo inconstitucional, arbitrario e injusto. Hemos repudiado enérgicamente por inconstitucional, arbitrario, injusto, aberrante. De verdad que una locura. De verdad que era absolutamente innecesario. Todavía no ha terminado todos los juicios que tienen que ver con el tema de la verdad, la memoria. Así que nos parece una locura. De verdad que no sé qué le ha pasado por la cabeza a los ministros de la Corte, que decidieron abruptamente cambiar la jurisprudencia que venía sosteniendo pacíficamente la Corte con respecto a esta cuestión. De esta manera, Juez se sumó a la lista de funcionarios de Cambiemos que se despegaron de la resolución de la Corte. El jefe de gabinete, Marcos Peña, fue el primero en cuestionar el fallo, y lo siguieron ordenadamente Rogelio Frigerio y Federico Pinedo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, consideró que se debe cumplir los fallos de la Corte, no criticarlos, pero no obstante calificó a la ley del 2x1 como uno de los peores engendros. Sin embargo, Juez prefirió no hacerse cargo de la incorporación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, nombrados por el presidente Mauricio Macri y avalados por el Senado. En el caso de Córdoba, los senadores Laura Rodríguez Machado, del PRO, y Ernesto Martínez, del Frente Cívico dentro de Cambiemos, votaron a favor de la incorporación de estos magistrados. Yo la voté a Gil Carbó porque pensé que iba a actuar con independencia, con objetividad, con criterio genérico, con libertad. Después se convirtió en una puntera política del kirchnerismo. O sea, yo no me puedo hacer responsable de la conducta de otro. Eso me parece, con todo respeto, una estupidez. Uno vota un magistrado pensando que va a actuar conforme a derecho. Después, si no lo hace, yo no me puedo hacer responsable de la inconducta de otro. Eso, esas cuestiones, esas interpretaciones son maliciosas, son malintencionadas. O sea, el senador Martínez no se puede hacer responsable de la conducta de dos magistrados que propuso, cuyo pliego fueron votados por unanimidad. Para esta tarde a las 18 horas está convocada una movilización en repudio al fallo de la Corte. En Córdoba la concentración se hará en la Plaza Agustín Tosco para marchar hasta tribunales federales. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral.